si es mejor o si es peor. Cada cosa que pasa me recuerda tanto a ti, aunque es triste hoy me hace muy feliz. ¿Qué voy a hacer para olvidarte si te veo en todas partes donde voy? ¿Qué voy a hacer para olvidarte si tú fuiste lo mejor que me pasó? Quiero sacarte de mi mente, nena, para mí tu amor es una condena. Yo más quiero no verte, nena. ¿Qué voy a hacer para olvidarte si te veo en todas partes donde voy? ¿Qué voy a hacer para olvidarte si tú fuiste lo mejor que me pasó? Fuiste lo mejor.